obviamente la inconfundible voz, el inconfundible estilo de su vocalista Lionel Richie. Pues bien, en una fecha como esta, el 4 de septiembre, pero del año 1946, nace Ronald LaPrade, bajista de la agrupación Commodores, que con la canción Three Times a Lady de 1978 fue número uno en Inglaterra y en el listado Hot 100 de Billboard, es decir, en Estados Unidos. Además, Commodores logró otros éxitos importantes como Brick House, como Steel, la canción que escuchamos aquí al fondo en Estrellas de Medianoche, este tema Steel. Still. Y además la agrupación Commodores logró otra canción importante como el tema Night Shift, ya sin Lionel Richie. Ronald LaPrade se retiró de la banda en 1986. Y vamos entonces con la agrupación de Commodores en Estrellas de Medianoche para conmemorar el aniversario de uno de sus integrantes, el bajista de Commodores, Ronald LaPrade, que nació en una fecha como esta, 4 de septiembre del año 1946. Vamos con esta canción del año 1976, el tema Easy, Commodores, con Lionel Richie en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I wanna be free to know the things I do. light Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Whoa. Cause I'm easy. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Sides. Una canción de los 90, de principios de los 90, con el dúo Heart. Bueno, realmente es una agrupación, sino que las partes más visibles, las personas más visibles, son las hermanas Ann y Nancy Wilson. Ann como vocalista y Nancy Wilson como guitarrista, aunque Nancy Wilson también ha participado en la parte vocal de muchas de las canciones de Heart. La canción All I Wanna Do Is Make Love To You, con Heart, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, en Estrellas de Medianoche, les comentamos que en un día 4 de septiembre, año 1960, nace en Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, Kim Thayil, guitarrista de la banda Soundgarden, banda fundada en 1984 por el cantante y baterista Chris Cornell y por Kim Thayil, además del bajista Hiro Yamamoto. Chris Cornell y Kim Thayil son los únicos músicos que aparecieron en todas las encarnaciones de la banda. Tras la muerte de Chris Cornell en 2017 y un año de incertidumbre sobre el futuro de la agrupación Soundgarden, Thayil declaró en octubre de 2018 que Soundgarden se había disuelto definitivamente, aunque hicieron un posterior concierto en homenaje a Chris Cornell. Nace entonces, en una fecha como esta, 4 de septiembre de 1960, en Seattle, Washington, Kim Thayil, el guitarrista de la agrupación Soundgarden. Vamos a escuchar a Soundgarden en Estrellas de Medianoche con esta power ballad, el tema Interstate Love Song, canción de amor interestatal. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Promises.

Bueno, esta canción de ABBA, The Winner Takes It All, realmente es del año 1980. Se estrenó el 21 de julio de ese año 1980 a nivel mundial y el tema hizo parte del álbum Super Trooper. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está Minnie Riperton con Loving You. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. She's been afraid to go out. like even her old girlfriends might be talking her down. She's got her name on a grapevine, running up and down a telephone line, talking about someone said, someone said something about something else someone might have said about her. She always figured that they were her friends, but maybe they can live without her. It used to be her town, it used to be her town too, it used to be her town, it used to be her town. It's the boys in the band, some of them his friends, some of them her friends, some of them understand. Lord knows that this is just a small town city. Un dúo conformado por James Taylor y J.D. Sother, Her Town 2, una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como la de hoy, un 4 de febrero, pero del año 1971, la canción Uncle Albert, Admiral Halsey, tiene dos títulos, el tío Albert y el almirante Halsey, interpretada por Paul McCartney y Linda McCartney, llega al primer lugar del listado Hot 100 de Billboard, donde permanece una semana. La canción salta del puesto número 12 hasta el primer lugar. Es la primera canción de Paul McCartney en llegar al número 1 en Estados Unidos. La canción hace parte del álbum Ram, el único álbum acreditado a los esposos Paul y Linda McCartney, y el primer álbum de Paul McCartney luego de la disolución de The Beatles. Uncle Albert, Admiral Halsey, está compuesta por varios fragmentos de canciones inacabadas. Paul McCartney contó que Uncle Albert, el tío Albert, se basó en su tío de la vida real. Era alguien que a quien él recordaba con bastante nostalgia. En cuanto a Admiral Halsey, el almirante Halsey era el almirante de la Armada de Estados Unidos, William Ball Halsey, que vivió entre 1882 y 1959. Aquí está entonces